Bueno, una campaña puntual, ¿cierto?, donde nos paramos en un sector a entregar un par de consejos de seguridad y también, por supuesto, algunos elementos útiles para estas fiestas patrias, como un volantín, una bolsita para los azules autos y otros. Desearle felices fiestas a todos y también, por supuesto, a cuidarse. Y en ese sentido estamos coordinando distintas acciones con los servicios, con la policía, para poder entregar de seguridad a todas las familias que participen de esta fiesta.